que no sé qué cosa estés pensando. Después de anoche renunciar a darnos algo. Total ya está, ya dije, ya dijiste que no iba más, no más. No me imagino lo que sientes. Yo te pienso y presiento y no logro ver el amor del otro lado, el amor del otro lado. Me perdono a mí mismo por no haberte amado y por no haber estado allí. Y comprendo que ahora tú cambias de idea, dejándome infeliz, que el viejo piano no suene nunca más. Tráfico destruye la ciudad y yo impaciente, aunque nadie espera ya, nadie espera ya. Te juro en serio, no había imaginado este final de lluvia y viento, de llanto y mal humor. Yo te pienso y presiento y no logro ver el amor del otro lado, el amor del otro lado. Me perdono a mí mismo por no haberte amado, por no haber estado allí. Y comprendo que ahora tú cambias de idea, dejándome infeliz, que el viejo piano no suene nunca más. Un beso nunca más, una palabra, una sonrisa, una posibilidad. El piano nunca más, y un beso nunca más, una caricia, un mimo está prohibido desde hoy. El piano nunca más. No sé qué cosa estés pensando.